Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, obreros entrosquizados. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, jueves a las 18 horas. Apúrate, se nos pudre el rancho. ¿Cómo les va? Esto es FMI, nuevamente jueves 18 horas. Fuimos muy ingenuos acá en la tribu. Esta vez en un programa desacostumbrado. Va a haber pensamiento crítico o algo por el estilo. No, es un programa desacostumbrado. Hoy tenemos el debate de la izquierda en FMI, algo que veníamos discutiendo y que venimos viendo desde hace más o menos 5 semanas, entrevistando a cada candidato de la izquierda para las elecciones de este domingo para la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos presentes acá en el estudio a 4 de las 5 fuerzas invitadas. El Frente de Izquierda, encabezado por José Castillo, lo tenemos al amigo Chipi Castillo, el segundo Castillo, que es el compañero del PTS, a Santiago Freddy Gima, del Partido Obrero, y a el compañero de MST Nueva Izquierda, que es Marcelo Parrilli. Se me llenó la cabeza de preguntas, viste, ya es tendencioso lo nuestro. Encima no soy del MST, exactamente, pero la lista de MST de Nueva Izquierda. Nada, la presentación es esta. Nosotros vamos a tener de acá hasta las 7 de la tarde, de acá a las 19, una serie de intervenciones de los compañeros que ya fueron sorteados, por lo menos para la primera pregunta, para el primer tópico de discusión, y que esperemos sea valioso para los que están escuchando de cara a la selección del domingo y más allá de la selección del domingo, porque ustedes saben, la política no termina cuando ponen el sobrecito en la urna. Vamos a un temita para ordenar un poco más el tema. Nos está faltando el Chino Everlin, que es el candidato a jefe de gobierno por el MAS, que está llegando. Esta de la Ciudad de Buenos Aires tiene estos problemas de transporte, ¿no? Que podríamos discutir un poco en un rato. Sí, pues me parece que es un buen día para tirar los teléfonos y los mails, esas cosas. Sí, dale. Vamos a empezar. Dale. El teléfono de la radio es 4866-1095, 4864-0489. Yo no voy a contestar preguntas hoy, así que por favor. El candidato Ariel Hackman se retiró. Vamos a un temita y volvemos. Dale. Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Huello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. Ojalá que la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Volvimos. Si ustedes creen que hay tensión acá, sí, todavía no. Posiblemente a las 19 horas haya así peleas y huevazos y cosas así, pero nos estamos tratando bastante, bastante bien. Tal es así que acaba de llegar el amigo Chino Berlin, de candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires del MAS, y arrancamos con la primera pregunta. Le comento al Chino al aire, o vivo, que tenemos 2 minutos para contestar. Vos venís tercero o cuarto, yo te voy a avisar cuándo. La primera pregunta es sencilla. Es de cara a lo que se viene palpitando el domingo y de cara a las posibilidades reales de la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, que son medio históricas también, ¿para qué le sirve a cada una de las listas intervenir en el tema de la legislatura, de intervenir en las elecciones? ¿Para qué sirve inclusive tratar de hacer ingresar un legislador a la Ciudad de Buenos Aires? Y empezamos con, y esto estaría bueno decirlo, con el Chipi Castillo del PTS. Bueno, en la campaña, para lo que hemos venido haciendo, que es en primer lugar denunciar a los 3 candidatos puestos como principales por las encuestas de los medios y que no tienen ninguna diferencia sustantiva, más allá de pequeños matices, entre Macri, Firmus y Tellerman, que son candidatos que van a gobernar para las privatizadas y para los grandes grupos económicos, todos responsables de que la Ciudad de Buenos Aires sea la capital nacional de la desigualdad, donde el 10% más rico recibe ingresos entre 150 y algunas mediciones dicen hasta 226 veces más que el 10% más pobre. Entonces, si esto no lo decimos nosotros, no lo dice nadie. Digo, la fuerza de izquierda estamos interviniendo. En segundo lugar, ligado a esto, para levantar un programa con puntos totalmente distintos a los de estos candidatos. Si cualquier oyente vio el debate, no se nombró la palabra salario. Frente a ello estamos planteando un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar de 2.400 pesos. Todos ellos defienden las privatizaciones. Estamos planteando la reestatización del subte, del servicio de recolección de residuos, de los trenes bajo control de los trabajadores y usuarios. Estamos peleando por el derecho al aborto libre y gratuito, contra el trabajo en negro. Toda una serie de demandas programáticas que estos candidatos obvio no sostienen. Y en el caso de llegar a la legislatura, bueno, utilizaríamos esa banca al servicio del apoyo de las luchas de la clase trabajadora, al servicio de denunciar los negociados de la clase capitalista en la Ciudad de Buenos Aires, Corporación Puerto Madero del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, desde el PTS, para plantear un proyecto político que hemos levantado también como consigna en esta campaña, pero que va más allá de la campaña electoral, que es el llamado a los compañeros de otra fuerza de izquierda y de los sectores combativos del movimiento obrero a poner en pie un gran partido de la clase trabajadora, que es la propuesta que hemos difundido más en esta campaña y que vamos a hacerlo también en la elección nacional. Y entonces la banca serviría también para tratar de organizar políticamente al movimiento obrero, dando una alternativa distinta a la de los candidatos y partidos patronales. Perfecto. Tiempo perfecto. Pasamos a Santiago Freijima, del Partido Obrero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, las elecciones son un gran terreno de lucha política. Por un lado parece enmascarar las candidaturas de la burguesía, ¿no? De los políticos que gobiernan cotidianamente al servicio de los grandes intereses de los bancos, de las privatizadas, de la clase capitalista. También las elecciones son una instancia donde uno contrapone un programa de salida a los problemas que tiene el pueblo argentino, la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de conjunto, al programa que tiene la burguesía. Finalmente, el problema que tienen los Tellerman y los Firmus es que el programa de ellos es el de Macri, y por eso la agenda política está tan derechizada. Por lo tanto, bueno, agitar y propagandizar un programa socialista de reorganización de la sociedad, y mediante la agitación y la propaganda, estructurar una alternativa política a la clase obrera. Es decir, también las elecciones son un terreno para organizar y formar políticamente al Partido Obrero. Nosotros ya hemos conquistado posiciones parlamentarias en el pasado, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, en su momento cuando lo metimos a Altamira, a la legislatura del año 2000, con un legislador sobre 60, pudimos conquistar, por ejemplo, la jornada de 6 horas en el subte. Fue un proyecto de Jorge Altamira, y la ventaja de tener una posición parlamentaria es que refuerza la capacidad de acción política de la clase obrera. Es decir, vamos a la legislatura a destapar todos los negociados que tienen ellos, y también para luchar en la legislatura, que es una cueva de corruptos, una cueva de punteros, para que sea un factor de apoyo a la organización, a la movilización y a la lucha de la clase obrera. Perfecto, este era Santiago Freddy Gima del Partido Obrero. Pasamos en estos dos minutos raudos a el Chino Eberlin del MAS. Bueno, buenas tardes. Bueno, mira, el MAS se presenta a elecciones para aprovechar el resquicio que te da la burguesía para poder justamente propagandizar una alternativa para los trabajadores. Y nosotros queremos de alguna manera ser bien claros, nosotros propagandizamos el socialismo, o sea, como contrapartida a esos candidatos que no tienen ninguna respuesta de fondo a los problemas que, por ejemplo, estos días con frío se están muriendo chicos en un montón de lugares. Bueno, y eso es capitalismo. Bueno, hay que ponerle la idea en la cabeza, los compañeros, porque hay muchas luchas y estamos con las luchas y apoyamos las luchas, pero si esas luchas no tienen una alternativa política, una salida política superadora de esta sociedad, vamos a seguir dando vueltas sin solución a los problemas de fondo. Y evidentemente la posibilidad de obtener una banca es para reforzar de alguna manera esa propaganda general, para crear conciencia socialista en las amplias masas de trabajadores y el pueblo de la ciudad. Este era Héctor Chino Eberlin del MAS. Nos queda el compañero Marcelo Parrilli por MCT de Izquierda Socialista. MCT Nueva Izquierda. Mil disculpas. Es un problema el tema de los nombres. Sí. Pero no es tu problema, sino que es un problema de la realidad. Bueno, buenas tardes. Coincido mucho con lo que se ha dicho acá. Las fuerzas de izquierda dan una pelea electoral. Siempre es un terreno bastante adverso para la izquierda porque, bueno, los partidos del sistema cuentan con muchas más ventajas. De todas maneras, creo que la izquierda tiene un espacio amplio en la capital. Por supuesto es mucho más el espacio que tiene la izquierda en la lucha concreta, real, política de todos los días. Esto no se ha reflejado electoralmente nunca, pero de todas maneras creo que hay un espacio amplio en la capital desde el punto de vista electoral para la izquierda. Se llevan posiciones, bueno, coincidimos en general en las propuestas que se han hecho, en los programas son muy parecidos, después vendrán otras preguntas, ¿no?, alrededor de esto. ¿Para qué sirve una banca para la izquierda? Bueno, lo que se dijo acá, lo que en su momento hizo también Vilma Ripoll desde la legislatura porteña o Patricia Walsh desde el Congreso de la Nación con las leyes de punto final, obediencia de vida. Está claro que cualquier logro en ese sentido se debe basar sobre la movilización y la lucha del legislador o el diputado. En todo caso es una simple transmisión de esta lucha al interior del Parlamento o la legislatura, en donde solamente se pueden lograr las conquistas a partir de la movilización popular, ¿no es cierto? No se va a cambiar la cabeza del resto de los legisladores que normalmente responden a los partidos tradicionales. Me parece que esa es la importancia fundamental. La presencia de legisladores de izquierda normalmente ha estado siempre a favor de la construcción de organizaciones de izquierda y también de apoyo a las luchas, ¿no? Es poder darle un reflejo a los trabajadores adentro del Parlamento, la legislatura. Perfecto, este era Marcelo Parrilli. Ahora pasamos con el último compañero que va a intervenir sobre esta pregunta, que es José Castillo, candidato a jefe de gobierno por el Frente de Izquierda Socialista Revolucionario. ¿Cómo te va, José? Bien, bueno, es fácil ser el último, ¿no? Porque sí. me permite ahorrar un poquito de tiempo, porque creo que estamos todos de acuerdo en los distintos conceptos que se han vertido. Yo agrego uno que también estamos de acuerdo, que no se mencionó por casualidad, creo. Que es, estamos acá también para, en este terreno, dar la pelea contra el gobierno nacional, contra Kirchner, amplificar las luchas que recorren el país, lo que significó la lucha docente, las luchas de la ciudad de Buenos Aires, la lucha de los compañeros aeronáuticos, la lucha por la restauración definitiva del hospital francés. Además de eso, yo le agregaría dos elementos más, que eso sí no se mencionaron y que a lo mejor después podamos pensar algún matiz o diferencia. Uno es que nosotros vemos estas elecciones como un terreno para propagandizar la importancia de la unidad de la izquierda, de la construcción de un frente de izquierda, vemos que realmente es un problema la dispersión en las 10 listas. Algunas estamos acá presentes, otras menores no lo están, pero es efectivamente un problema y creemos que es un reclamo de los luchadores, de los trabajadores, el tema de la unidad de izquierda. Y el otro tema es el tema Carmaño. Es una vergüenza que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde sucedió la tragedia de Cromañón, Ibarra, se presente en busca de la impunidad, que los candidatos culpables de la masacre de Cromañón estén en la campaña y además que los tres grandes candidatos silencien la temática. Nosotros como parte de esta campaña hemos trabajado duramente, escrachando Ibarra, acompañando a los familiares de Cromañón, y es un tema que nos interesa particularmente, nos interesó a lo largo de esta campaña particularmente instalarlo. Bueno, hemos terminado la primera ronda de preguntas. Ahora, si tienen paciencia, vamos a ir por dos rondas más de preguntas para terminar a las 19 horas con este debate, que es un debate que obviamente nos da ganas de cerrar la tribu y quedarnos un rato largo a matarnos a trompada en general, porque va a empezar a salir el calorcito, ya empezó algo de esto, ¿no? Y nada, vamos a una tanda para ordenar un poco el programa y después cómprense algo para tomar, porque rápidamente vamos a discutir un rato largo. Antes de irnos a la tanda, los teléfonos, Sarí. Ah, me pusieron de telefonista. Sí. 4866-1095, 4864-0489, que repito que yo no voy a contestar preguntas. Sí, así, por favor. Exactamente. Fuimos muy ingenuos @yahoo.com.ar y nos vamos a la tanda. Dale. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu. 88.7. ¿Cómo habitar una ciudad clausurada? La tribu prohibida. Una ciudad que garantice ingresos básicos para todos. Lozano, jefe de gobierno. María América, vicejefa de gobierno. Movimiento por Buenos Aires. Para todos, la misma ciudad. ¿Sabes qué? Hacer una campaña política no es difícil. Muchos candidatos dicen cosas que no son, prometen lo que no van a poder hacer. Pero la gestión, la trayectoria, eso no se puede maquillar. Todos reconocen la gestión de Filmus. Nadie puede discutir la trayectoria de Heller. Muchas fórmulas podrán hacer una buena campaña, pero solo una puede hacer una excelente gestión. El 3 de junio, Filmus, jefe de gobierno. Heller, vicejefe. Buenos Aires necesita lo mejor de cada uno. ¿Está seguro de que su familia, su auto, su casa y su empresa están seguros? ¿Está seguro de que esa compañía que le promete todo va a responder rápidamente si ocurre un siniestro? Para su tranquilidad, comuníquese con Inés Lamas, su asesora productora de seguros. Teléfono 4522-6803. 4522-6803. Rosa molesta, de lunes a viernes al mediodía. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Sonidos clandestinos. ¡Atento! Estamos probando señal, estamos probando señal. Entrando a la frecuencia modulada del Sistema Radiofónico Nacional. Vos decime si los vuelvo a grabar o si sigo grabando. Sonidos clandestinos. Sábados, 20 horas. Suena, suena. Bueno, voy grabando entonces. Una ciudad con hospitales abiertos de sol a sol. Lozano, jefe de gobierno. María América, vicejefa de gobierno. Movimiento por Buenos Aires. Para todos, la misma ciudad. Revista América 21, desde Venezuela para todo el continente. Cumbre de Margarita, nació UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, otra victoria estratégica que aísla a Estados Unidos y cambia la correlación de fuerzas en la región. Conspiración, una operación internacional prepara un nuevo intento para derrocar a Hugo Chávez. Para informarse y reflexionar, América 21. Director Luis Bilbao. La tribu 88.7. Prohibida. Para mí hay que legalizarla, legalizarla. Prohibido escuchar la tribu. El que las consume tiene que hacer cargo de lo que hace él. Para mí hay que legalizar cualquier cosa que no ponga en riesgo a otra persona. O sea, si te pones en riesgo vos, vos sabes lo que estás haciendo. Prohibido escuchar la tribu. La prohibición en Estados Unidos, precisamente por el tema de hoy en día de tratar de apoyar las fibras sintéticas que empezaron en aquel momento a surgir a partir del petróleo, se fue a la prohibición de toda una planta debido a unos intereses que no tienen nada que ver con la planta. Para mí hay que legalizarla. La tribu prohibida. Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, abogaditos garantistas y antirrepresivos, se recomienda su pronta proscripción y de ser necesario su bombardeo quirúrgico. FMI, jueves a las 18 horas. Apúrate, se nos pudre el rancho. Nos estábamos acordando, volvimos, estábamos acordando de Reina. Sí, de, que lo marcó Maradona en el partido. No, no, no, el de que decía huevos para no pagar la deuda. Ese estaba bueno. Teníamos lo invitado, que estaba retirado un poco. Che, volvimos a FMI, segunda media hora, del debate de izquierda, del gran debate de izquierda que veníamos manchando. Digamos, hay que señalar a Sergio como a nuestro productor, como el alma mater de todo esto, lo ha juntado a la izquierda, cosa que ni las fuerzas de la naturaleza han juntado a cinco candidatos acá. Es nuestro Bonelli o vivo. Nada, estamos en la segunda pregunta del debate. Esta es una modalidad diferente. Va a haber 2 minutos para contestar de cada candidato y además una segunda ronda de intervenciones que va a ser según más abierta, ¿no? Con más flexibilidad. La pregunta tiene que ver con algo que tiene que ver con la primera pregunta, inclusive, que teniendo en cuenta que la realidad de la izquierda de Corrientes en Buenos Aires es de un poder enflaquecido, digamos, una capacidad de pesar, sobre todo en el electoral, muy disminuida. ¿Cuáles son las líneas de intervención para construir una alternativa de izquierda? ¿Cuál es la línea de intervención de cada una de sus organizaciones? ¿Y en qué se diferencian? Esto sí es importante marcarlo, ¿en qué se diferencian del resto de las organizaciones que están sentadas acá, ¿no? De izquierda. Y hemos sorteado y inicia el debate con sus 2 minutos Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, primero que creo que no es tan difícil para nosotros encontrarnos, porque en realidad nos encontramos seguido en movilizaciones, en luchas, etcétera, y uh-huh. Cualquiera que va nos ve compartiendo las cabeceras o apoyando los distintos conflictos. Lo que sí, y está bien el planteo, hay una discusión sobre qué alternativa política construir y cómo hacerlo. Del PTS venimos sosteniendo, lo mencioné un poco en la primera intervención, un planteo que supera el problema electoral, es decir, la intervención del campo electoral es un aspecto no necesariamente el más relevante, el más importante. El problema es qué vamos a hacer para tallar en un momento donde hay una crisis histórica de los partidos tradicionales de la clase dominante, el radicalismo y el peronismo, y donde hay un proceso de transición donde la clase trabajadora se está recomponiendo de alguna forma y dando lugar a nuevos sectores sindicales combativos, algunos mencionaba José, que se expresan en luchas y otros no necesariamente directamente en conflictos, pero que son una referencia clara en la situación política nacional, y donde, ¿qué vamos a hacer con esa acumulación que hay hoy? El planteo del PTS es claro, hay que plantearle a todos estos compañeros que la lucha reivindicativa por sí misma no basta, que hay que construir un gran partido de la clase trabajadora. Dentro, con todos los que coincidan en esa propuesta, es decir, formar un gran partido de la clase trabajadora que hoy podría ya de dar lugar a una organización de varios miles de militantes a nivel nacional, con presencia en sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros planteamos nuestro programa que creemos que tiene que atacar el poder de los capitalistas, el poder del imperialismo, etcétera, y plantearse la lucha por un programa de trabajadores. Uh-huh. Pero insistimos, en este momento histórico nos parece que ya se podría dar ese paso adelante y constituir un partido de trabajadores constituiría una enorme referencia en el plano político nacional para combatir a los Kirchner, a los Lavagna, a los Carrió, a los Macri, es decir, a los distintos proyectos de la clase capitalista. E insisto, excede solamente el problema de una unidad coyuntural electoral. Tiene que ver con alentar, según el estadio real de madurez que tiene hoy el movimiento obrero, de lograr alentar la aparición de una nueva fuerza histórica en la realidad política nacional. Entra Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas. Vamos con el Chino Everlin, del MAS. Bueno, en relación a esto, el nuevo MAS plantea este movimiento político de los trabajadores y la izquierda. O sea, de alguna manera, vemos que sería un poquitito mentiroso decir que vamos a construir el gran partido, el MAS, y así pensamos que el resto que dice que va a construir el partido solo es un problema. Lo vemos de medio difícil. Nosotros nos inclinamos más bien por un movimiento político de los trabajadores y la izquierda, que obviamente tiene que tener los componentes que ya citó Cristian recién, y justamente la idea de movimiento es justamente tener algún tipo de laxitud en la organización, porque cada uno tiene de alguna manera una identidad, y ese movimiento político podría justamente aglutinar a los sectores de los trabajadores de la izquierda que están tallando. Vos decías que justamente en el tema, en el terreno electoral, la fuerza que tiene la izquierda en el terreno de las luchas, en el terreno de los conflictos sociales, no tiene su correlato electoral. Bueno, justamente porque nosotros representamos de alguna manera el sector más activo, el sector más revolucionario de la sociedad que quiere cambios profundos. Y en las elecciones vota todo el mundo, votan las monjas, uh-huh, etcétera, etcétera, y no, para no nombrar otros sectores que pueden sentirse atacados. Uh-huh. Y de alguna manera el tema de plantear el movimiento político también tiene que ver, por ejemplo, ese planteo nosotros lo hicimos en un momento que era importantísimo la unidad de las fuerzas de los trabajadores de la izquierda y de los movimientos desocupados, que fue en pleno argentinazo. Bueno, no tuvimos una respuesta y igualmente lo seguimos planteando como una tarea pendiente del movimiento obrero. Perfecto, o sea, Héctor Lechino de Berlín del MAS. Pasamos a Santiago Frigima del Partido Obrero. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer que nos den esta oportunidad de estar en el programa, porque por un lado, si uno ve los medios, si escucha al presidente y demás, lo que se encuentra con que pareciera como que el Partido Obrero es el responsable de todo mal que ajeja a este país. Nos responsabilizaron por el que se estroló ahí en la casa de Kirchner en Santa Cruz, el escrache Alicia Kirchner, el Carlos Pellegrini, los trabajadores del casino, la huelga del subte, la extensión de constitución. Es decir que en esta campaña electoral fuimos blanco de un fuerte ataque político, donde el propio gobierno de Kirchner, Néstor Kirchner, le dijo a Magdalena Ruiz Guinazú, cuando le dio su primer reportaje, que el que estaba detrás de todos los problemas no era la insatisfacción que tiene el pueblo argentino, sino que era el Partido Obrero. Y por lo tanto, el nivel del ataque que tenemos no coincide con la posibilidad que tenemos para explicar nuestros planteos, nuestras propuestas y demás. Ese día teníamos, por ejemplo, pautado varios programas con Altamira en la televisión. Uh-huh. Y bastó que el gobernador de Santa Cruz diga que el que iba a capitalizar en octubre la rebelión de Santa Cruz, en Santa Cruz iba a ser el Partido Obrero, y que Kirchner nos salga a atacar para que nos bajen de los programas de televisión. Uh-huh. Incluso también el propio grupo Clarín nos hizo los reportajes y demás, y conscientemente nos bloqueó. Nuestro balance es que la izquierda tiene peso en la capital, ¿no es cierto? Por ahí nosotros tenemos un desarrollo mayor en los gremios, en el movimiento estudiantil, a nivel territorial en la capital, pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema en este cuadro electoral es que hay dos tendencias que están chocando. Por un lado, una tendencia conservadora, que en este punto es mayoritaria, que es la base de la victoria de Macri, que tiene que ver con aquellos que se quedan con una parte de las migajas que produce esta reactivación. Y la otra tendencia con la cual están chocando es la rebelión de los trabajadores, que son los que son la base a partir de su superexplotación de este proceso, como se llama, reactivación capitalista. En este punto, lo que entendemos nosotros es que este cuadro coyuntural se va a quebrar, no va a llegar antes del domingo, naturalmente, y por lo tanto, la estrategia nuestra es desenvolver la organización independiente de los trabajadores, de los vecinos y demás para luchar de conjunto contra este régimen. En ese sentido intervenimos, en los gremios, en los colegios, en la fuga. Tenemos una política de unidad de la izquierda, de lucha y demás, y bueno, en última instancia nos vamos a meter en esa política. Perfecto. Santiago Freddy Gima del Partido Obrero, ahora sí Marcelo Parrilli. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando junto con el MST, grupos independientes, algunas otras organizaciones políticas que van, porque estamos hablando en medio del proceso electoral, también reflejadas en las listas. De hecho, los candidatos de la lista 38, Patricia Bolsa, jefe de gobierno, Héctor Vidón, de vicejefe, yo, en la lista de legisladores, somos independientes, aunque hayamos tenido militancia política. De hecho, yo he tenido militancia muchos años en el MAS y después en el MST. Creemos que efectivamente hay que superar muchas dificultades para poder empezar a construir una herramienta política de izquierda con características distintas, nos parece a nosotros, a las que han tenido hasta ahora las distintas organizaciones, incluso el propio MST, que propone este cambio. Que hay que revisar muchas cosas, creo básicamente sí que vinculadas a métodos, forma de construcción, pero que evidentemente la izquierda tiene que dejar de lado el sectarismo, tiene que dejar de lado la imposibilidad de procesar diferencias, ¿no? Toda diferencia en los partidos de izquierda casi termina mecánicamente en una división, tiene que dejar de lado la fragmentación, porque esto evidentemente se paga, cuando se practica se paga, y cuando se deja de practicar genera un espacio nuevo. Nosotros vemos mucha simpatía ante este espacio porque me parece que hay sectores que reconocen que se está haciendo este esfuerzo, ¿no? La izquierda no termina electoralmente de aparecer como dirección política, no porque voten las monjas, no hay 2,5 millones de monjas en la capital federal, hay mucha gente, muchos luchadores. A mí la verdad que la gente se reclame o no de izquierda no me significa mucho, sino lo que la gente hace, pero hay muchos luchadores que se identificarían con alguna fuerza de izquierda o con alguna organización política de izquierda en la medida que la izquierda dejara muchas prácticas que la han llevado a fragmentación, división, discusiones estériles, eternas, totalmente alejadas de la realidad, en un país en donde sobre 5 o 6 puntos esenciales para los trabajadores nos podemos poner de acuerdo rápidamente, ¿no? Este era Marcelo Parrilli, y cerrando la ronda de intervenciones, la primera ronda de intervenciones, luego vendrán los que quieran hablar, José Castillo, del Frente de Izquierda. Bueno, tu pregunta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se resuelve el hecho estratégico de que la izquierda se convierta en alternativa? Yo dividiría el planteo en dos partes. Primero, a nosotros no nos asusta que haya diferentes partidos de izquierda. Todos los partidos de izquierda podemos compartir un programa político para la Argentina, de salida, son bastante similares las plataformas. Ahora, tenemos distintos balances de cosas que pasaron en la Argentina y de cosas que pasaron en el mundo. Tenemos distintas prácticas actuales e históricas. Tenemos diferencias metodológicas y está bien, no la vamos a poder resolver de un día para el otro. Cuando se avance, quizás podemos llegar en algún momento a planteos tipo Partido de los Trabajadores, movimiento político. Nosotros creemos que eso es viable. Depende de la maduración de nuestras propias organizaciones, de la situación política, de las demandas de los propios trabajadores. Ahora, a nosotros nos parece que en este momento, que el paso previo, que lo que sí se puede hacer, y que no hay excusa para no hacerlo, es intentar una unidad electoral, evitar la fragmentación electoral y poder hacer un planteo de esas características. Nuestro planteo del Frente de Izquierda apunta en esa dirección, o sea, resolver primero la unidad de la izquierda electoral y y para meterle un poquito de picante, como querías vos en el tema. Nosotros ahí tenemos una propuesta bien concreta que va hacia las elecciones presidenciales. O sea, la unidad de la izquierda resolviendo el tema de las candidaturas, tirando la pelota hacia las fuerzas más grandes. O sea, que Jorge Altamira y Patricia Walsh sean los candidatos de una fórmula, resuelta uno arriba y el otro abajo, de la forma que sea, pero, y a partir de ahí, creemos nosotros que hay espacio para un encolumnamiento y unidad de la izquierda. Perfecto. Han sido tremendamente ubicados y muy, muy, ¿no?, cerraditos justo. Los dos minutos planteados han sido utilizados hasta el último segundo por cada uno de ustedes. Ahora, el que quiera reintervenir y que se quedó con algo trabadito o con ganas de contestarle a alguien, está abierto el micrófono. ¿Quién va a ser el primero? Se rifa. Bueno, intervengo yo. Dale. El problema de la unidad electoral es lo mismo que lo que venimos polemizando, es para decir qué. Sí. Porque yo he seguido, digamos, la discusión de las campañas y yo no coincido con que hay que hacer una izquierda que discuta baches y semáforos, como dijo Patricia en varios reportajes. Yo creo que justamente aceptar eso en esta discusión electoral de la campaña de la capital implica aceptar una agenda despolitizada que trató de imponer Macri y que le siguieron el camino Tellerman y Filmo. Acá lo que hay que decir es que es una... La campaña fue una campaña engañosa para no discutir de política, para no discutir grandes problemas y grandes salidas a la crisis nacional del país. Insisto, lo mismo. Si el problema va a ser simplemente juntar gente para que salga legisladora, independientemente del proyecto político que vamos a hacer para llevarle a los trabajadores del subte, al movimiento estudiantil, a los trabajadores de Garrahan, a los del casino, etcétera, entonces sonamos. Pues ya está la experiencia de Zamora. Zamora metió 8 legisladores, 12% de los votos. ¿Quién se acuerda de los nombres de los legisladores de Zamora? Nadie. ¿Para qué sirvieron al movimiento obrero para organizarse, para luchar? Para nada. Era un proyecto que... ¿Por qué? Porque no tenía un proyecto de construir algo anclado en la clase trabajadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Nueva Izquierda es separarse de un proyecto anclado en la clase trabajadora, no tiene sentido. O sea, yo creo que justamente lo nuevo sería que aprovechando esta crisis estratégica, política de la clase dominante, insisto, donde sus partidos están en bancarrota, apuntar a una evolución política de lo que ha dado la clase obrera hoy ya, en el sentido de construir una alternativa fundada en la clase obrera, y por eso la propuesta de un gran partido trabajador. Este era Cristian Castillo, ahora tenemos a Santiago Freixima. Sí, si uno mira un poco las elecciones, parece una especie de gran hermano. Es como que finalmente el domingo vamos a nominar a alguno, y este en vez de salir va a entrar o algo por el estilo. ¿Y qué refleja esto? Que sean todas figuras, ¿no? Que sea Carrió, Tellerman, Macri, López Murphy, son todos individuos, Ibarra. No hay partidos. Entonces lo que está de fondo, como telón de fondo, es que finalmente, incluso con Kirchner y la reactivación capitalista que se dio paso, no se pudo normalizar el sistema de los partidos políticos. Y uno ve los radicales que están con Tellerman, radicales que están con Macri, radicales, bueno, por todo lado, el PJ no se ha normalizado a nivel nacional, los tenemos en las tres listas, el Partido Socialista, que están con Filmus, que están con Tellerman, que son opositores en Rosario, que son oficialistas en la capital, que los ex aliados de alguna fuerza que está por acá presente, hoy son funcionarios del gobierno, como Bastei, los Rivas y compañía, que antes eran los mentados candidatos de una izquierda más amplia, cuando se proponía ese debate. Entonces, por un lado tenemos este fenómeno de la fragmentación política, ¿no?, de las fuerzas de ellos. Y nosotros también somos partidarios de la unidad de la izquierda. Por ejemplo, la lista acá de compañero Castillo y para compañero PTS le propusimos un frente en Neuquén, que fue rechazado, y es una lástima, porque en Neuquén, con 2% de los votos, metíamos un diputado. Incluso la propuesta era mejor todavía, era que haya un frente encabezado por los obreros de Sanón. Y es importante porque los obreros de Sanón estaban discutiéndolo como problema. Finalmente, la división de la izquierda, la dispersión de la izquierda, fue un factor que bloqueó esa posibilidad, que era una maduración política mayor, una lista de la izquierda apoyada y encabezada por organizaciones obreras, y de la importancia que tiene para Neuquén Sanón. Incluso en otras provincias estamos abiertos al debate y se está debatiendo con fuerzas de los que están acá. Pero bueno, evidentemente, una idea final, la izquierda argentina está en crisis. Sí. Afortunadamente nosotros no estamos viviendo ese proceso, pero se están dividiendo. El Partido Comunista, que apoya a Filmus acá en la capital, que se acaba de romper con el Partido Comunista de Capital, rompió con el Partido Comunista. Los grupos que están acá se partieron una, dos, tres veces en los últimos dos años. Bueno, cortaron. Bueno. desenchufamos el micrófono. Llamó Kirchner. Le metió picante, bien Santiago ahí. Bien, vamos, Santiago. Vamos. Ahora Marcelo Parrilli también para contestar. No, un poco por lo que decía Castillo, Patricia Bosch. ¿No? ¿Cuál de ellos? El tercero. Castillo PTS. Patricia Bosch no dijo que había que hablar de baches y semáforos exclusivamente. Enunció un programa que creo que es de izquierda, que podemos suscribir todos, y dijo que también había que hablar de baches y semáforos, porque claro, si en un barrio hablamos de la dictadura revolucionaria del proletariado, creo que hay pocas posibilidades, primero que nos entiendan y después que nos apoyen. Bueno, creo que eso, ¿no? Es decir, que la izquierda tiene que abandonar la forma de aparato, de secta, esto me parece decisivo. Después, hay una realidad. Nosotros hicimos una propuesta de conformar un frente amplio electoral, el Partido Obrero fue el primero que nos contestó que no, y los otros, ya ni me acuerdo, ninguno contestó que sí, digamos. No sé si contestaron o no contestaron. De manera que esto es una realidad, ¿no? No, porque si no parecemos locos, es decir, estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero no terminamos de definir una unidad electoral. Y después sí, esto de que los demás están en crisis y nosotros somos lo más grande, es típica. Pero bueno, creo que es otro de los elementos que dentro de la izquierda tenemos que desterrar, ¿no? El autobombo, la autoproclamación. Marcelo Parrilli terminó de su intervención y tenemos a Héctor El Chino de Berlín, del MAS, del Nuevo MAS. Muy bien por el Nuevo MAS. Ahí está. O sea, para diferenciarnos. Sí. Acá la discusión se está poniendo un poco más movida. Y bueno, nosotros pensamos, por ejemplo, que no es de izquierda. Si es un proyecto en el sentido de nueva izquierda revolucionaria, o sea, en el sentido que plantee una perspectiva estratégica para la solución de los problemas de fondo de los trabajadores del país, bueno, nosotros estaremos de acuerdo. Ahora, el problema sí es nueva izquierda, en el sentido, para nosotros, lavado, laxo, que aparentemente tiene. Es simplemente para conquistar bancas, o sea, hacer todo un movimiento, un partido alrededor del tema electoral. ¿Qué es lo que, por ejemplo, hizo el PT de Lula? O sea, hace 15, 20 años se reivindicaban marxistas, los trabajadores y demás, y terminaron llegando al gobierno de la mano de los grandes capitalistas brasileros. Claro, consiguieron millones de votos, pero hoy hay capitalismo en Brasil, no hay socialismo ni nada que se le parezca. Entonces, por otro lado, la solución también de que capaz que nos da el Partido Obrero, en un sentido es un poco más de lo mismo. Creer de que una sola fuerza puede hegemonizar la izquierda en general. Y para nosotros es un poco más complejo. Tiene que ver con justamente algo más objetivo y lo que tenga la gente en la cabeza. O sea, porque el argentinazo, si bien hubo un montón de luchas y demás, no se concretaron en una radicalización política. Y hasta que no se dé eso, nadie nos va a apurar para juntarnos. Héctor Echino de Berlín, del Nuevo MAS. Pasamos en la última intervención rápida de José Castillo, del Frente Izquierda. Sí, yo acuerdo con mi colega de apellido, Tripi, que hay un problema. Una palabra no sería programático, sino de cómo, sobre todo el MCT, en algún aspecto menor, también el Partido Obrero ha encarado los temas de esta campaña. Cuando nosotros decimos Unidad de la Izquierda, decimos Unidad de la Izquierda con un programa revolucionario y propagandizando ese programa. No es, por supuesto, discutir en un barrio la dictadura revolucionaria del proletariado. Creo que eso es bajar la discusión lo que estamos planteando. Ahora, nosotros hemos hecho algunas críticas muy fuertes a Patricia en esta última elección. Es sí un problema bien concreto, hoy lo charlaba, por ejemplo, lo que los vendedores ambulantes, los trabajadores de las calles, las prostitutas y los que se manifiestan en la ciudad plantean con respecto al código contravencional. Y ha habido una lucha en la ciudad de Buenos Aires por la derogación del código contravencional. Nosotros hemos cuestionado que el MST haya cambiado su política y haya planteado ahora derogar algunos artículos del código y no todo el código. No es un tema menor discutir si hay que plantear ya y con, en forma concreta, la legalización del aborto y su realización gratuita en hospitales y propagandizar eso ahora, o si hay que modificar esa consigna histórica por la consigna de despenalización. O sea, nos parece que no estamos, que en ese terreno estamos dando la discusión. Bueno, cerramos la segunda ronda de intervenciones. Vamos a un temita rapidísimo y vamos en la, el último tópico de discusión. Todo el día estoy contento, todo el día tengo luz. ¡Olero! Vamos, hoy seguimos batallando y pensando en una vida nueva siempre que llovió paró. Vamos, brilla el sol en la vereda, y en la sangre de mis venas, la que late así por mí. Vamos, que esta música que suena y esta calle es de los dos. Bueno, sí, decidimos quemar los papeles, ¿no? Sí. No, Ariel, quemamos los papeles. La verdad que estaba saliendo para que se estaba empezando. La temperatura está subiendo y a nosotros nos gusta el calor. Sí, y el Chipi se estaba por ir y nada, y se va a quedar un ratito más para intervenir en esto. Y después sí, lo vamos a echar, porque si no va a entrenar todas las veces. No, tengo que ir a... Que me voy. No, tengo que ir a cerrar la campaña que vamos a hacer en el Instituto de Pensamiento Socialista en Riobamba 144 ahora un ratito a partir de las 7. Linda la zona. Lo último que... Retomando la discusión, dos cuestiones. Primero, que el PT se estaba a favor de hacer el Frente Neuquén con el Partido Obrero y que lo encabecen los compañeros de Sanón. Fue pública nuestra posición, tuvimos acuerdo. La visión que tenemos, al revés de la que dice el compañero Gima, Peón no tenía el interés en hacerlo, y como no tuvo el interés en hacer el Frente en Capital, que es evidente, en su mismo congreso, la resolución que votó el Partido Obrero es una lista presidencial de Pitrola a Arroyo y no un planteo de un acuerdo a las fuerzas clasistas y socialistas. Más allá que quizá, y ojalá los compañeros lo cambien y podamos hacer un frente con un claro perfil de clase para decirle a los trabajadores que hay que organizar un gran frente de los trabajadores, un gran partido de la clase obrera. Ahora, en el mismo sentido, yo creo que es un error discutir la posibilidad de un frente con la UCR en Santa Cruz, como está discutiendo los compañeros del PO. Sentarse en una mesa con Héctor Roquel, el intendente Río Gallego, que fue funcionario de la dictadura, para discutir programa, me parece que es una política equivocada para lo que tiene que hacer la clase obrera. Hay que decirle que con los radicales y con esa gente no se puede hacer ningún acuerdo en favor de la clase obrera. Y creo que es un error, insisto, creo que es un error, y que entre los compañeros de la fuerza que nos reivindicamos clasistas por la lucha por el socialismo, lo que tenemos que plantear es ir a los sectores combativos de la clase obrera, insisto, a plantearle que esta posibilidad está abierta de construir esa fuerza política de la que hablé anterior. Cristian Carrillo cerró su intervención, muchas gracias, ya se está despidiendo, y sigue Héctor, el Chino de Berlín, de nuevo más. Acá un poco seguimos un poco con el mismo tema. En realidad nosotros vemos un poquito estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires como una interna de la izquierda. Uh-huh. Como una interna, eso ya lo dije en otro programa. Me viste, sí. Porque por algunos motivos, bueno, que algunos dieron, algunas opiniones, no se hizo un frente más importante o... Lo que pasa es que, como dije recién, la realidad no nos apura. No hay miles y miles y millones de trabajadores que nos están reclamando la unidad para avanzar, por lo menos en el terreno electoral. Y eso es algo que hasta que no se dé, no creo que haya necesidad de unidad. Sino más bien que, de alguna manera, las distintas fuerzas... van a la elección a propagandizar, a tratar de construirse también, porque las elecciones sirven para construirse, en el sentido que uno habla con muchísima más gente que normalmente no puede hablar, y de esa manera acumula fuerza. ¿Para qué? Para volcarlas a la lucha, porque las elecciones son una vez cada dos años. Y el partido, el MAS, el nuevo MAS, por ejemplo, está en FATE, estuvo en el Hospital Francés, está en la universidad, o sea, está constantemente haciendo otro tipo de cosas que la construcción, llamémosla así, más de fondo, que es la que, en definitiva, los güeyes se ven en la cancha, en la lucha de plazas. Y es ahí donde jugamos toda nuestra fuerza. ¿Quién, el que quiera intervenir, pegue el grito? Agarro, José Castillo, de Frente Izquierda. No, nosotros estamos muy contentos de lo que hemos hecho esta campaña, realmente. Nos da la sensación que nosotros somos una fuerza política que desde, si bien obviamente procedemos de una, como todos acá, de alguna ruptura, de otra ruptura, de otra ruptura, somos una fuerza política que desde el punto de vista del nombre es nueva, hemos conformado nuestro frente. El nombre Frente de Izquierda no es autoproclamatorio, es simplemente plantear una política. Nosotros creemos que la salida es el Frente de Izquierda, no decimos la salida somos nosotros. Hemos sido muy estrictos en propagandizar un programa de izquierda. Hemos dado una pelea para que ese programa se bajara a las luchas concretas. Estamos en este momento en particular. Nosotros pedimos el voto para el Frente de Izquierda, pedimos el voto para una perspectiva que nosotros vamos a seguir insistiendo. Tiene y puede que comenzar a concretarse a partir de lo electoral. Nosotros, el domingo habrá una interna de la izquierda, llamémoslo así. Esa interna de la izquierda, ¿qué va a expresar? Y bueno, va a expresar, si votamos proyectos que aportan a una mayor dispersión o votamos proyectos de aspiración de una mayor unidad, simplemente eso. Este era José Castillo, del Frente de Izquierda. Tenemos un par de minutos más para seguir cerrando. Marcelo Parrilli. Bueno, primero quería decir que no hemos lavado ni modificado el programa, ni sostenemos que no hay que derogar la legislación represiva que rige en la capital en la medida que corresponde a la capital. Obviamente la pelea nacional también habrá que darla, y despenalizar el aborto significa legalizarlo, porque lo que no está penado está legalizado, ¿no? Sí, es así. Siempre fue así. Después creo que no es cierto esto que se dice acá, que nadie nos esté urgiendo a construir una gran herramienta de izquierda. Me parece que eso es no tener una percepción de la realidad. Los millones de trabajadores explotados, la gente sin vivienda, con salarios miserables, todos los que luchan, los que viven en la calle, etcétera, me parece que nos están exigiendo. Por supuesto, en muchos casos ni nos conocen y no nos van a repetir las complicadas siglas de los partidos de izquierda para que nos unamos, pero nos están reclamando objetivamente la necesidad de construir una herramienta política. En esa dirección estamos trabajando en el MST Nueva Izquierda y los grupos independientes, y en esa dirección también planteamos la alternativa política para esta pelea electoral que se va a dar el domingo. Nosotros somos muy optimistas. Creemos que esto va a ser importante en la medida que podamos lograr concretar esta propuesta que hasta ahora ha recibido mucho apoyo. Por supuesto, nos parece que lamentablemente sí, en grandes tramos, el resultado final de la elección del domingo, que no es una interna de la izquierda, es una batalla política con los partidos del sistema, va a reflejar en algunos casos, sí, la marginalidad de la izquierda, que es con lo que tenemos que apuntar a terminar. Este es Marcelo Parrilli, cerrando la intervención. Santiago Fredijima, del Partido Obrero. Bueno, mira, casi soluciona el Congreso del Partido Obrero, y una resolución que fue muy importante y que nos orientó a todas las campañas electorales es que resolvimos ir a las elecciones no enfrentarnos con la izquierda. Este programa hasta cierto punto es una excepción. Si uno se fija las intervenciones en los medios, incluso con la presencia de otros candidatos de izquierda, dijimos, nosotros vamos a elecciones a enfrentar a los candidatos de la burguesía, de la superexplotación, de la precarización del trabajo y de la entrega a esta ciudad a los grandes monopolios. Nosotros, por lo menos mi experiencia particular, que milito hace una década en el Partido Obrero, la última elección estuvimos un año haciendo una campaña por un frente de izquierda. Y acá se habló tanto de internas, propusimos la metodología de internas abiertas, como hizo en su momento Izquierda Unida. Sin embargo, se lo rechazó. Después acá se habla mucho de la unidad. y uno tiene que ver cómo están actuando estas corrientes en los gremios, donde rompen, por ejemplo, en ATE, y se están preparando lo mismo para CETERA, la posibilidad de que haya listas unitarias de la izquierda, el activismo para recuperar ATE, para recuperar CETERA, como nosotros recuperamos la FUBA y esperamos el año que viene recuperar la Federación Universitaria Argentina. Con lo cual, bienvenido a todos los que quieran sumarse a la unidad de la izquierda. Se tiene que ver cotidianamente, y bueno, para finalizar, nosotros entendemos que este domingo la izquierda puede conquistar posiciones parlamentarias, probablemente Patricia Bullrich conquiste una, dos o tres, seguro, una o dos, y nosotros estamos peleándola, lo que está saliendo en las encuestas, que tampoco lo publica, pero tenemos acceso a ellas, estamos peleando por poder meterlo a Jorge Altamira en la legislatura. Me voy ahora al acto de cierre del Partido Obrero, pero llamo a la audiencia a que vote la lista 14, a Jorge Altamira como legislador y a Marcelo Ramal como jefe de gobierno. Bueno, chicos, muchachos y señores, muchísimas gracias por haber venido. Señores, para vos, Chino. Nos estamos yendo, está viniendo Cinefilia en FM La Tribu. Espero que le haya servido esto que escucharon, este debate de una hora intenso sobre los temas de la izquierda, para votar el domingo a conciencia, porque además para votar a la izquierda se tiene que votar a conciencia, ¿no? Esta es la diferencia con los partidos del régimen. Les mandamos un abrazo, nos vemos el jueves que viene. Un agradecimiento especial a Sergio, nuestro compañero productor, que es el Mago Capria, realmente. Nada, y un aplauso para ustedes, gracias por venir. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.